todos ladran, unos más que otros cantan, juntan palabras, se embalan. Yo avalo, canto y reparo lo más malo, reciclado por mí, no por cientos de manos. Hoy sigo y paro, doy el alto hasta vara que no para de escribir. Skill, ritmo claro pa' mi pensil, sushi, lengua hostil, a puro rap underground bill. Da gusto seguir, escribir, salir de aquí, visitar el fin, volver solo al comienzo para un final feliz. Hoy nací, por aquí crecí mi vida, en un barrio sin salida, donde niños por honor se lastiman, son heridas. Machas en el cuerpo, se pierden por el tiempo. Mi rap habla de esta, yeah. Vuelan frases en esta habitación, tramo rap en frente diciendo las aguas como son. Vuelan frases en esta habitación, yeah, mi gente no cambia, menos yo. Vuelan frases en esta habitación, tramo rap en frente diciendo las aguas como son. Vuelan frases en esta habitación, yeah, mi gente no cambia, menos yo. Más pegado al barrio que nunca, muerto nunca, comisario. ¿Será que el salario comió tu trifulca? No es mi culpa en hacer guas tan turbia. El pasado hoy se nubla, yeah. Y tu barco se inunda, dolor, manifestación, rap en contención. Colaboración de mi flow con razón, basada en opinión. La visión a cierta hora se perdió, jamás dijo que no. Se pegó a la buena, si llegó, salió el sol y se perdió entre la colmena. Mueve la rueda, hoy por hoy nadie se queda. Make it hey, microphone, man. Here, here, forget lies. Straight, straight, pursuing the 41st.